En las filas del ejército de salvación vengo a alistarme, sin temor a equivocarme, pues conozco la condición. La lucha no es con carne ni sangre y es para valientes, pues yo siendo de Corrientes me anoto en el escuadrón. Yo soy recluta del escuadrón del ejército de salvación. Vengo empilchado hasta los dientes, pues voy al frente en cualquier ocasión. Las armas que tengo en esta milicia no son boleadoras, tampoco facón. Un camino justo, una vida sincera, predicando el evangelio de la salvación. Las armas que tengo en esta milicia no son boleadoras, tampoco facón. Un camino justo, una vida sincera, predicando el evangelio de la salvación. Sé que no me debe faltar la oración y el ayuno, pues con esto estoy seguro y no me achico ante nada. Aunque sea grande la lucha, la guerra ya está ganada, chamigo cuera. Las armas que tengo en esta milicia no son boleadoras, tampoco facón. Un camino justo, una vida sincera, predicando el evangelio de la salvación. Las armas que tengo en esta milicia no son boleadoras, tampoco facón. Un camino justo, una vida sincera, predicando el evangelio de la salvación.